Bienvenidas y bienvenidos a La Anónima. Para quien no lo conozca, esto es un espacio autogestionado, que formamos parte de Tamayol, que es el espacio en el que estáis. Yo no quiero hacer más presentación que esta. Somos un colectivo que hacemos diferentes tipos de actividades, desde presentación de libros, asambleas, dinamizaciones, talleres, todo lo que tenga que ver con transformación política. Y sobre todo os invito a dos cosas. Por un lado, vamos a dejar una hojita allí para que os apuntéis a quien le apetezca, para que sepa las actividades que hacemos, para que os lleguen. Y por otro lado, hay una hojita ahí de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regulación de los Migrantes, que se quiere llevar al Congreso para que la aprueben, y falta muchísima firma. Entonces, si os apetece echar una firmita al final, al principio, también se agradece. Y muchas gracias, Antonio, por estar aquí, de verdad. Esto, a mí me encantó el libro, lo estuvimos tratando en la asamblea, nos flipó a todas y dijimos, tenemos que traerle aquí. Además, le conocía Manu, Luis también, entonces espero que disfrutemos su presencia y os dejo con la presentación misma, ¿vale? Perfecto. ¿Quién quiere empezar? Tú. ¿Empiezo yo? ¿Quieres empezar? Sí, no importa. Por favor. Coge el que prefiera. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Si os queréis, o sea, yo tiendo a hablar flojito, ¿vale? Entonces, si hay alguien que no me oye, por lo que sea, que me haga algún gesto, porque ya digo que tiendo mucho a bajar el volumen conforme voy hablando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Pablo, a la gente de Tramayol y de La Anónima. Que bueno, que como ha dicho Pablo, yo imagino que ya todas conoceréis, pero bueno, es un espacio maravilloso y el que os invito a que participéis. Y muchas gracias, como siempre, a Luis, compañero de aventuras, que está por ahí al fondo vendiendo algunos libritos. Y nadie, que para mí es un placer estar aquí con Antonio, quien, además de un referente intelectual, es un buen amigo y una persona maravillosa. Y por supuesto con Ana también, que es amiga y la admiro mucho y estoy deseando de escucharla, de escuchar lo que tiene que decir sobre el librito. Y en realidad de escucharos a vosotras también. Yo voy a intentar ser breve para que podamos discutir, porque yo creo que es lo más interesante. Bueno, escuchar a Antonio y después poder discutir sobre las ideas del libro o sobre lo que nos apetezca, ¿no? Yo hace casi un año ya que me enteré de que se iba a publicar este libro, y tuve la suerte de leerlo en primicia cuando todavía estaba en borradores para entrevistar a Antonio y hacerlo coincidir el lanzamiento de la entrevista con la promoción del libro. Y yo, o sea, tengo que reconocer que, como ya le dije muchísimas veces, fue un libro que me flipó. O sea, fue un libro que me gustó mucho porque creo que iba tocando, o sea, conectaba muy bien con cierta sensibilidad, ¿no?, que tenemos algunas personas de izquierda, que estábamos de alguna forma, por decirlo de alguna forma, estábamos relativamente preocupadas con este repliegue reaccionario que estábamos viendo dentro de los movimientos de izquierda. Y entonces el libro de Antonio me pareció que era brillante no solamente por su contenido, sino también por la forma, porque salía un poco de los... porque salía de Twitter, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque salía de Twitter y de los artículos cortos de un par de páginas en PDF, y se tomaba en serio muchas de las cosas que se estaban planteando, tanto políticamente como teóricamente, y eso es una de las virtudes que creo que tiene el libro de Antonio. Es verdad que cuando le hice la entrevista, recuerdo que a la primera pregunta que le pregunté, que por qué este libro ahora, ¿no?, que por qué un poco la inquietud de escribir este libro y por qué ahora, me respondió que una de las cosas de las que te habías dado cuenta de que quizás era el momento de escribir el libro era que mucha gente que te estaba felicitando por el lanzamiento del libro te decía algo así como que era un libro necesario. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que es un libro muy necesario y voy a intentar muy brevemente de explicar por qué creo que es un libro necesario, ¿no?, en el momento en el que atravesamos. y tan necesario que me parece que estoy aquí perdiéndome la segunda parte del Betis, cosa que no hacía hace años, por presentar este maravilloso libro y charlar y dialogar con todas vosotras. Yo creo que, o sea, por lo menos para mí, desde mi lectura, creo que, que hay como dos motivos fundamentales, ¿no? Uno es lo que decía, el momento, la coyuntura política en la que vivimos, que por decirlo de alguna forma es una coyuntura de agotamiento, ¿no? De ese marco en el que hemos denominado, que Fischer denominó como realismo capitalista y de que es en el marco en el que estamos hablando, ¿no? Esa idea de que el neoliberalismo, el triunfo del neoliberalismo no es plantear otro horizonte posible, sino como bloquear todos los demás horizontes posibles, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento de agotamiento, en un momento de eso, de capitalismo zombie, ¿no? Pero como bien decía el propio Fischer, hay que tener mucho cuidado porque eso no quiere decir que esté muerto, que va, todo lo contrario, precisamente se alimenta, ¿no? De esa falta de imaginación, de esa falta de iniciativa, de esa falta de proyecto político. Pero por otro lado, creo que también los propios arquitectos, ingenieros del no hay alternativa, ¿no? De este modelo productivo y este modelo político, han sido también de alguna forma víctimas, ¿no? Y solamente ya pueden como sobrevivir en sin proponer nada nuevo, simplemente pues como manteniendo la estela, ¿no? de la inercia del propio movimiento del capital. Claro, a raíz de esto, es verdad que hemos escuchado mucho, bueno, a raíz de esto y del fracaso político de algunos proyectos de izquierdas en la última década, sobre todo en el último lustro, hemos escuchado muchas veces esa cita gramsciana, ¿no? Que dice de que lo nuevo no termina de nacer, ¿no? De que en las crisis lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir y en ese claroscuro es en el que surgen los monstruos, ¿no? Leí hace poco a alguien que parafraseaba la cita de Gramsci y decía de que en realidad vivimos en un momento en el que lo viejo ha demostrado ser más resistente de lo que esperábamos y va como resistiendo bien los embates de la coyuntura, en el que lo nuevo no ha terminado de nacer y ya está muriendo y los monstruos no dejan de proliferar y además con discursos diferentes y bueno, o sea, un ejemplo claro de todo ello sería pues el caso de Giorgia Meloni, ¿no? En Italia, que vemos que de repente ha adelantado por la derecha un tipo que pensábamos que no se podía adelantar por la derecha y lo ha mandado pues con suerte al basurero de la historia, pero ahora tampoco se puede decir muy alto, porque lo mismo mañana hay elecciones y Salvini resulta que es el que gobierna, pero que es verdad como que no está tan claro que, o sea, está claro que vivimos en un momento de crisis, pero no está tan claro qué rumbo político va a tomar eso, ¿no? Y yo creo que ahí ese es el caldo de cultivo en el que también estamos viviendo con cierta preocupación este repliegue identitario de la izquierda que Antonio, pues, de manera magistral aborda en el libro. Yo creo que en general el momento de desorientación es un momento de desorientación generalizada. O sea, me atrevería a decir, y empiezo hablando por mí mismo, ¿no? Por un momento de que, o sea, yo no sé si vosotras tenéis muy claro lo que pensáis, yo, o sea, más allá de un par de eslóganes sobre el futuro, tengo poco. O sea, quiero decir, me faltan cosas, ¿no? Después de todo lo que fue el ciclo Podemos y ahora qué está pasando con Podemos, qué pasa con el tejido social, se reconstruye el tejido social, es suficiente, hay que apostar por la última candidatura electoralista, no hay que apostar por eso, tenemos que volver a las calles. Hostia, pues yo no sé qué pensar, la verdad, no tengo ni idea. Creo que ese momento de desorientación es generalizada. Entonces, me parece que otra de las grandes virtudes del libro de Antonio es que interviene por ahí. Llega en un momento en el que no sabemos muy bien dónde ubicarnos, pero este libro puede servirnos como vacuna para protegernos de alguna forma de ese repliegue identitario, de ese repliegue izquierdista, ¿no? Que vuelva otra vez o que básicamente no se preocupe por organizar políticamente nada, sino que directamente acuda a un pasado completamente idealizado e irreal, ¿no? Yo creo que esto pues nos llevará muy probablemente a un reordenamiento del tablero político, y eso es lo que veremos del tejido, el tablero político, el tablero en general, ¿no? Y nos encontraremos en un momento, o nos encontramos en un momento, que era una cosa que hablábamos antes, de como de repensar o de reconfigurar ciertas alianzas, ¿no? Ahí es donde a mí me parece que tenemos que ser especialmente generosas, en el sentido de que, bueno, de que lo que se trata es como volver a establecer un punto de partida más allá de los rencores, por mucho que a veces estén muy enconados y sea muy difícil deshacerse de ellos, pero volver a establecer un punto de partida para iniciar la conversación de nuevo, porque muy probablemente en algún momento tengamos que confluir en algún, y confluyamos en algún proyecto político juntas. Entonces me parece que una de las necesidades que tenemos de la coyuntura desde la izquierda es ser eso, especialmente generosas, sabiendo qué es lo que dejamos fuera, en el sentido de, o sea, no queremos parecernos en absoluto a esa izquierda homófoba, a esa izquierda machista, a esa izquierda que idealiza la clase pero no atiende a la composición real de las clases sociales, ¿no? Que es un poco lo que viene a contar Antonio en el libro. Sabiendo qué es lo que queremos dejar fuera, cuál sería, por decirlo en términos así más teóricos, ¿no? Como ese exterior constitutivo dentro de la izquierda, sabiendo cuál es eso, qué es eso que dejamos fuera, ahora tenemos que, toca como repensarse. Esta es una de las, el primer punto, por decirlo así, de por qué me parece tan importante el libro, que es el momento en el que llega, la coyuntura en la que llega y las bases que establece para iniciar una conversación diferente. Y otro es lo que creo que tiene que ver directamente con el análisis teórico, o sea, con lo que me parece que es una necesidad también apremiante, que es la de, por decirlo así, construir, no sé si construir es la palabra, pero construir algo así como una nueva crítica materialista, ¿no? O un nuevo sentido de la crítica, o un nuevo materialismo, ¿no? Y aquí, pues, diría que entendería, o sea, definiría el materialismo básicamente en dos sentidos. Uno, desde el nivel más teórico, como análisis científico, como un análisis científico de la producción de malestares contemporáneos. O sea, ¿cuáles son esos malestares, esas nuevas o viejas contradicciones que ya no dan más de sí, ¿no? Ahí hablaba, perdonad que cito otra vez a Fischer, pero es que lo estoy trabajando ahora para otra cosa y entonces me sale todo el rato, ¿no? Hablaba de los dos reales, hablaba de la emergencia de los dos reales, y uno era el tema del ecologismo y el otro el tema de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, un nuevo materialismo me parece que tiene que incidir por aquí, que tiene que entender que las contradicciones, lo que era la contradicción capital-trabajo, ya es una contradicción capital-vida que no da más de sí. O sea, ya es que básicamente pasa por erradicar todas las formas de vida del planeta si queremos seguir manteniendo un modelo de acumulación infinita, ¿no? Y después el otro de la salud mental, que es una cosa también de que quienes no damos más de sí somos nosotras y nosotros. O sea, vemos cómo ha ido creciendo desde los años 90 exponencialmente la tasa de suicidio. Eso es una cosa verdaderamente preocupante, verdaderamente alarmante. Y es que además no damos más de sí. Esto recuerdo que Rendueles lo comentaba en una charla, que decía que la bipolaridad se había convertido básicamente en el trastorno adaptativo del capitalismo tardío, ¿no? Porque los ciclos de acumulación y de posesión eran cada vez más frenéticos y nuestros cuerpos además estaban completamente adheridos a esos ciclos y por lo tanto ya, o sea, lo único que cabía ahí era volvernos a todas locas, ¿no? ¿Cómo iniciar, o sea, ese camino? Y ya con esto me callo, no voy a seguir, que quiero que escuchéis a Ana y Antonio. ¿Cómo iniciar ese camino hacia un nuevo materialismo? Bueno, pues no lo sé, pero yo creo que, o sea, me detendría fundamentalmente en hacer una relectura crítica de los clásicos del pensamiento emancipador, ¿por qué no? ¿No? Yo soy muy partícipe de defender la teoría, creo que sigue sirviendo de algo y creo que la necesitamos y que va a ser la mejor de las aliadas para lo que viene. Y me parece que hay que hacer como una relectura crítica de esos clásicos del pensamiento emancipatorio y no regalárselos, ¿no? Y tanto hay que hacer una relectura crítica de esto, hay que hacer una relectura crítica de nuestra propia historia, ¿no? De cuáles han sido esos movimientos que dieron lugar, ¿no? De alguna forma a la construcción de una identidad obrera o de una identidad que pueda desbordarse como su, como más allá de sus propios marcos identitarios. Me parece que ambas cosas están en el libro de Antonio. Parece que en Los Olvidados podemos encontrar, por un lado, esa genealogía que hace, ¿no?, a través de los movimientos emancipatorios, de los movimientos de ruptura, de los movimientos revolucionarios, y hay una lectura ahí a contrapelo de cómo eso, a su vez, va forjando poco a poco esas identificaciones que, de alguna forma, no son identificaciones para adherirse sentimentalmente a ellas, sino son identificaciones parciales que tenemos que superar. Ahí es donde diríamos que nuestra, o por lo menos mi lectura, se aleja de ese cierto obrerismo, ¿no?, que idealiza ciertas condiciones de vida y ciertas características, ciertos elementos de esas caracterizaciones, de esas identificaciones, para volver a ellos, pero sin ningún tipo de necesidad de superarlos, ¿no? Como decía, creo que por eso el libro de Antonio también es un libro necesario, porque, o sea, más allá de los contenidos, también en la forma en la que establece el debate. También lo veníamos hablando antes. Lo que hay en el libro de Los Olvidados, y quien ya lo haya leído lo sabe, es ir más allá de, como decía antes, un debate de Twitter. Es tomarse en serio ciertas posiciones, dialogar con ciertas posiciones y repensar analíticamente por dónde tenemos que avanzar, o dónde establecemos el punto de partida, dónde establecemos las bases para comenzar a avanzar de nuevo. Entonces, bueno, tenía algunas cosas más, pero yo creo que lo hablamos más tarde. Y nada, y gracias de nuevo, y dejo la palabra a Ana. Gracias, Manu, por invitarme a participar en esto, y muchas gracias, Antonio, por hacerme llegar el libro y por haberlo escrito y todo, la oportunidad de discutirlo. Yo voy a plantear un par de cuestiones que me parecen especialmente claves en el libro, que tienen más que ver con las líneas que lo atraviesan que con los ejemplos concretos que se analizan, que también me parece muy interesante cómo está analizado, pero por no entrar en cuestiones demasiado prolijas, que luego además entiendo que Antonio y luego en el turno de preguntas se van a tocar. Y luego voy a plantear un par de líneas que no están explícitamente trabajadas en el libro, pero sí creo que el libro invita a discutir y a pensar, que las propongo un poco para que después de que tú nos hagas el planteamiento, pues las podamos discutir. Respecto de las operaciones que hace el libro y cuáles son como algunas de las líneas principales que trabaja, pues para, además, especialmente para los que no lo hayáis leído, creo que como punto de partida es muy interesante una impugnación de la que parte todo el libro, que es la de la falsa dicotomía entre lo material y lo cultural. Esta acusación cierta izquierda en el libro, caracterizada como reaccionaria y vinculada con la idea de un retorno a lo material, versus esas luchas otras que serían luchas culturales, los feminismos, las luchas raciales y otro tipo de luchas que se han llamado también eso, identitarias, trabajarían sobre una falsa dicotomía entre lo material y lo cultural que es imposible de sostener y que va en una línea de simplificación despolitizadora, que es uno de los problemas que creo que el libro aborda de manera como muy fina y prolija. Entonces, esa es una cuestión que me parece que está muy bien trabajada, el hecho de que esa dicotomía es falsa y de que las luchas no son materiales y culturales de manera separada. Y en ese sentido, el libro hace además unas impugnaciones muy claras sobre determinadas construcciones que se basan en esa división, especialmente pues la construcción de esta idea del proletario o del obrero como la figura prístina de la izquierda a la que habría que volver frente a esas luchas identitarias que habrían fragmentado la izquierda, digamos. Creo que uno de los aciertos del libro, o para mí una de las cosas que son claves, es que esas impugnaciones que hace, las hace de manera muy clara sobre esas determinadas construcciones, que son simplificaciones, insisto, que se han enarbolado desde ese repliegue identitario de la izquierda, que aquí se llama del retorno a lo material, como si esas otras luchas hubieran olvidado lo material, cuando esas luchas precisamente están siempre fundamentadas en una comprensión conjunta de lo material y lo cultural, que no son, insisto, cuestiones separadas. Pero es capaz de hacer esas impugnaciones muy claras sin y esto me parece una gran virtud, sin cargar las tintas sobre un antagonismo hacia adentro que a mi juicio es ahora mismo contraproducente e igualmente simplificador en un contexto en que la simplificación es sinónimo de despolitización. El antagonismo que yo creo que en un momento anterior del ciclo político, en este ciclo que se ha cerrado, el antagonismo yo creo que era un arma politizadora y un motor de lucha y una clave de lo político que tenía que ver, entre otras cosas, con impugnar las lógicas consensuales previas. Desde mi punto de vista, se ha ido desvirtuando y casi caricaturizando en una serie de polarizaciones hasta tal punto que ese antagonismo reproducido y simplificado ya no solo no politiza, sino todo lo contrario. Y esto no lo digo ni en un sentido reformista ni rejonista ni nada de eso, o sea, no lo digo como echando de menos una especie de transversalidad ficticia también desde mi punto de vista, sino pensando también, por ejemplo, como el auge de las derechas para mí tiene que ver con eso, ¿no? Para mí el auge de las derechas no es tanto una capacidad de las derechas para politizar unos malestares como un aprovechamiento de un ciclo de despolitización captado por parte de las derechas. Es decir, a mi juicio, estas internacional derechistas o estas internacionales reaccionarias de derecha lo que hacen es movilizar para unos fines políticos de una élite determinada una reducción de los afectos a su expresión más miserable, emulando una mueca plebeya que luego no sostienen, pero que realmente no es politizadora, sino solo movilizadora de una politización que les pertenece y de la que excluyen justamente a la gente. O sea, en resumen, no creo que las derechas hayan sido capaces de politizar el resentimiento, que es una de las cuestiones que se trabajan más en el libro, esta noción del resentimiento, sino justamente lo contrario. O sea, funcionan por despolitización del resentimiento, o sea, por anulación de la capacidad que el resentimiento tendría de articular luchas políticas, reduciéndolo a un resentimiento mezquino. Bueno, y esto en el libro me parece interesante porque, bueno, sobre todo en el libro el resentimiento está trabajado como despolitizador, pero también sé que el libro tiene un referente, que tú mencionabas, Mark Fisher, que también rescataba ciertas cosas del resentimiento que me parecen interesantes. O sea, para mí aquí el problema es que ese resentimiento se agota en sí mismo en lugar de movilizar. Y creo que la derecha lo que aprovecha es la despolitización y no lo contrario. A ese respecto, las nociones que trabaja el libro y las operaciones que hace respecto de la cuestión de la identidad me parecen muy interesantes e incluso estratégicamente muy bien jugadas. Porque lo primero que se considera como repliegue identitario aquí no son las llamadas luchas identitarias por estas izquierdas, sino justamente esa izquierda esencialista cuyo repliegue identitario consiste en reducir la movida a una identidad obrera originaria de la que las otras luchas se estarían alejando, ¿no? Y aquí, sin embargo, se habla justo de que en eso consiste el repliegue identitario, al tiempo que se rescatan otros matices y otros valores de las políticas de la identidad en función de cómo construyen una idea de identidad menos simplista y más abierta de lo que se les presupone desde esa posición, ¿no? O sea, cuando se ataca las luchas identitarias, se obvia, explica Antonio, que el proletariado también fue una construcción de identidad y que históricamente los movimientos emancipatorios necesitan construir un lugar de identidad, pero mucho más relativa de la que se les achaca, como mecanismo de lucha. No porque eso les desvele como singulares en un sentido esencialista, sino como un vehículo que permite renegociar, reapropiar y resignificar identidades asignadas para revertir el sentido que se les ha impuesto. Y en ese sentido, el libro me parece que eso de la identidad lo trabaja muy bien en muchos sentidos y también en esta dirección de buscar una especie de propensión hacia un rehacer de los universales, que aquí se llama así, yo no sé si es mi palabra favorita, pero o lo común, o, son lugares que se ha intentado explicar desde diferentes palabras, ¿no? Bien, esa es una de las cuestiones que me parece claves también en el libro, cómo se hace esa operación. Y luego, de respecto de las cosas que creo que el libro permite pensar más allá de lo que está trabajado e historizado, que eso me parece muy interesante, o sea, muy importante que haya un trabajo histórico sobre todo esto que yo he resumido en cuatro ideas muy simples. Pues una de las cosas es como que me gustaría plantear es cómo el libro abre la posibilidad de pensar acerca de un panorama de fragmentación, esto de lo que se le acusa a los movimientos identitarios de fragmentación de la izquierda, ¿no? Esos movimientos fragmentan la izquierda. Yo no creo que esos movimientos hayan fragmentado la izquierda, o sea, estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace el libro sobre que eso no es así, pero sí creo que existe una fragmentación y la necesidad de unas alianzas que contesten esa fragmentación sin anular aquello que esa fragmentación dice de la diversidad de las urgencias. O sea, me parece que esa fragmentación dice algo bueno también de las izquierdas, que es que intentan hacerse cargo de una diversidad de urgencias, pero al mismo tiempo, en su carácter fragmentado, mezclado con esta despolitización antagonista, lo que hace como resultado es no solo aumentar el resentimiento respecto de una supuesta clase obrera, sino dentro de los propios movimientos. Y este es el tema que me interesaba un poco plantear, ¿no? Cómo esa fragmentación, que no es causada por esas luchas o políticas de identidad, sí que las habita y está siendo un problema. El problema es la forma también cómoda y ramplona que adoptan esos nuevos antagonismos, dibujando enemigos fáciles dentro de los propios movimientos, en un panorama donde además esos movimientos ya están encanijados por una desmovilización o una despolitización mayoritaria, ¿no? Entonces creo que, bueno, que dentro de esas urgencias, la articulación de esas luchas a través de la comprensión de que las urgencias son diversas pero tienen elementos en común es necesaria, pero problemática al mismo tiempo, porque algunas de esas urgencias, que no son urgencias materiales, sino materiales y culturales al mismo tiempo, necesitan ser atendidas de una manera que tiene que ver con la temporalidad de a lo que se puede atender directamente. O sea, lo que quiero decir es que el problema de la urgencia es que no se lleva bien con los tiempos discursivos y reflexivos del largo aliento, y que ese divorcio en los movimientos ahora mismo, ya encanijados por la despolitización, es un problema. Y es donde además se funda el resentimiento, y a veces con razón. Entonces, bueno, pues eso es un poco, ya para de lo demás, lo que me gustaría plantear, ¿no? Como el antagonismo despolitizador se ubica también dentro de esos mismos movimientos, a veces con razones que atienden a esas urgencias, y cómo hacer para establecer esas alianzas sin desatender a que necesitan un aliento más largo que el de la propia urgencia, ¿no? Y aquí luego, si queréis, en la charla puedo aterrizarlo en algunos ejemplos concretos. Eso. Bien, pues buena tarde. Muchísimas gracias, o sea, en primer lugar, ¿no?, a la Anónima, a la Fuga, al taller, hace muchos años que no venía a Sevilla, y la verdad que está siendo una tarde muy bonita. Primero por la posibilidad, ¿no?, de conocer estos espacios más de cerca, qué es lo que se está tejiendo, qué es lo que se está haciendo, ¿no? También las alianzas, ¿no?, que se van a articulando. Por tanto, muchísimas gracias por el cariño, digamos, ¿no?, con el que ha sido acogido el libro, y en este caso yo, que soy más contingente, digamos, ¿no?, que saben que lo escribió, que por tanto ya tiene vida propia, ¿no?, y que tampoco me pertenece, ¿no?, sino que es un objeto sobre el cual podemos discutir y hacer lo que queramos. Y por supuesto quería dar las gracias a Manu y Ana. Ana, nos hemos conocido hoy, digamos, ¿no?, con lo cual su gesto de generosidad, ¿no?, por estar aquí, por hacer una lectura del libro, una lectura inteligente, por supuesto, ¿no?, y fecunda del libro, estoy eternamente agradecido. Y a Manu, porque es igualmente generoso, y aunque compartimos la amistad, digamos, ¿no?, eso no le quita a Pizarro, desde el primer momento con el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, por su gran labor que realiza como coordinador ahí, y por la entrevista y por los modos en los que hemos ido compartiendo reflexiones en torno a ello, digamos, ¿no? Es decir, contento, digamos, por una amistad que se consolida, ¿no?, y por un incipiente, digamos, ¿no?, que comienza, digamos, ¿no? Pues me gustaría plantear, sin un poco el marco del libro, también hace 7 meses, ¿no?, que se publicó, con lo cual tiene una cierta sedimentación, o a lo largo de estos meses he podido estar en distintos espacios de discusión, y la verdad que he aprendido bastante, y de alguna manera, ¿no?, puedo decir alguna cosa diferente de la que diría incluso el primer día que terminé de escribirlo, o el primer día que se publicó. Es cierto, ¿no? y yo creo que Manu lo decía muy bien, y trataré también, por supuesto, ¿no?, de atender algunas de las cuestiones que se han planteado y que lo más interesante será el diálogo posterior. Es cierto que surge como en un intento de dar una respuesta a un momento de desorientación política, un momento de bajamar. Es decir, creo que el diagnóstico a partir del cual el ciclo político comenzado en 2011 pues, ha llegado a su fin. Y cuando todo ciclo político termina, creo que es preciso una reevaluación, ¿no?, o someter a consideración cuáles han sido sus potencias, sus virtudes, sus defectos, etc. Comenzaba a observar la manera en la que nos estábamos lamiendo las heridas o en la manera en la que se estaba construyendo ese tipo de reflexión estaba generando o está generando una atmósfera bastante enrarecida, unas dicotomías en el interior del campo político plebeyo, ¿no?, una suerte de enemigo interior que creo que habríamos de pensar con algo de calma, porque creo que del diagnóstico, de la manera en que intentamos ese fin de ciclo, prefiguramos también, ¿no?, posibles salidas o alumbrar, ¿no?, otros horizontes de futuro de él. Entonces, me parecía que además esto lo podemos inscribir en una dimensión histórica, de tres momentos, que quiere decir que a lo largo de las últimas décadas podríamos encontrar una estructura similar en lo que a los ciclos políticos se refiere. Es decir, si lo que nos encontrábamos a partir de 2011 con la ocupación de las plazas, ¿no?, un repertorio modular de acción transnacional en distintos lugares del mundo, el intento, ¿no?, de penetrar en la esfera de la representación a través de nuevas organizaciones, con nuevos lenguajes, con nuevas formas, etc., ¿no?, digamos, los anhelos de cambio social y político, ¿no?, que finalmente se ven frustrados, podríamos decir que a ese momento de vacío, ¿no?, a ese momento de derrota o de final, habría una reacción en el campo político conservador, en el campo político de las derechas, que sería, pues, esto que llamamos la internacional reaccionaria, o que podemos llamar, ¿no?, las extremas derechas, o la extrema derecha 2.0, el neofascismo, como lo queramos llamar, ¿no?, este conglomerado de organizaciones y liderazgos, ¿no?, que parcialmente han obtenido una serie de victorias, ¿no?, que no habríamos de no atender. Y por otro lado, ¿en qué medida observaba también una pulsión conservadora, una pulsión reaccionaria en el interior de las izquierdas, ¿no?, en el interior de las izquierdas, una serie de repliegues ortodoxos, ¿no?, que tiene que ver, vamos así a decir, yo me he tomado muy en serio, yo creo que puedo decir que me he tomado muy en serio, ¿no?, muchos de los análisis que trataban de pensar una salida en clave esencialista, ¿no?, en clave de repliegue, y atendiendo o pensando cuáles son las razones últimas que lo llevan a este tipo de análisis, creo que hay parte de las izquierdas que consideran que el 15M es la forma política movimentista de la izquierda cultural, que Podemos y las candidaturas municipalistas son la forma política de la representación de la izquierda cultural, que las huelgas del 8M son lo propio de la izquierda cultural, que las huelgas contra el clima son lo propio de la izquierda cultural, y que en la medida que todo eso no ha tenido los cursos, la incidencia o la potencia anhelada, la hipótesis de la izquierda cultural vencida, rendida y claudicada, entonces es el momento de otra cosa. Entonces es el momento de otra cosa. Y habremos de pensar en qué consiste esa otra cosa que entonces sí nos permitiría alumbrar un futuro diferente, ¿no? Y digo que creo que esta es una tónica, una dinámica histórica que no es nueva, ¿no? Los años 20 y 30, cuando Gramsci, ¿no?, está pensando el ascenso del fascismo, Gramsci se pregunta por el fracaso de las revoluciones italianas y alemanas, ¿no?, el 18, 19, 20, al calor de la revolución rusa, el fracaso de las revoluciones proletarias europeas, ¿no? Y entonces Gramsci observa que una de las reacciones a esas derrotas pues es el auge del fascismo, pero al mismo tiempo está atendiendo a una dimensión que es muy importante, y es un repliegue ortodoxo, esencialista y reaccionario en el interior de las izquierdas, que es el auge del estalinismo, ¿no? Si nos vamos a los 60 y 70, que sería otro momento, ¿no?, de fuerte impulso constituyente, antagonista, ¿no?, de una ampliación del campo del antagonismo, podríamos observar otra vez, ¿no?, que en anhelo por el cambio político, finalmente no conseguido, frustrado, tendría en su reacción el intento, ¿no?, de Thatcher, de Reagan, ¿no?, de hegemonizar ese vacío en clave neoliberal, que sería la respuesta conservadora. Y por otro lado, ¿no?, en el campo político de las izquierdas, Stuart Hall, ¿no?, hablaba de ciertos repliegues ortodoxos, ¿no?, en el interior del Partido Laborista inglés y en otras formas socialdemocracia o partidos comunistas europeos. Y si llegáramos a ese esquema, volveríamos a tener hoy, ¿no?, pues 2011, etcétera, un ciclo político con ansias o voluntad de cambio que se ve frustrado, una reacción en el campo político conservador y un repliegue en el interior de las izquierdas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay una idea fundamental, ¿no?, que es un poco la que trato de desenmascarar, y es que quienes sostienen que era el momento de la izquierda cultural derrotada y que por tanto tenemos que ver otra cosa, ¿no?, construyen efectivamente esa dicotomía que han planteado Ana y Manu acerca de una dicotomía entre lo cultural y lo material. Y que en esa dicotomización, a todas luces paralizante, ¿no?, y que creo que no se sostiene desde un punto de vista analítico y que trato, digamos, de desmontar, hay un presupuesto político que diría más o menos así. Dirían, las extremas derechas actuales tienen la capacidad política de politizar los dolores y los malestares sociales de la gente, ¿no? Ante el vacío dejado por la izquierda cultural, entonces aparece una política verdaderamente materialista, ¿no?, que atiende a las necesidades materiales concretas, ¿no?, a los problemas reales específicos, ¿no?, donde además se construye toda una suerte de sociología, se la sitúa en un lugar periférico determinado, en las sociedades, pues, de la desindustrialización, del Detroit, de la Inglaterra rural, de la Value, de la España vacía, aparece, ¿no?, una localización geográfica y una sociología que estaría ahí, digamos, ¿no?, a la espera de que, ante la ausencia de una izquierda cultural incapaz, ¿no?, de politizar sus dolores sociales y malestares, aparecen las extremas derechas, ¿no? Y entonces aquí aparece una primera argumentación que a mí me parece realmente sorprendente, ¿no? Y es, lo que a mí me sorprende es cómo, si observamos las narrativas y las formas políticas de las extremas derechas, yo al menos lo que observo son políticas, son narrativas discursivas, clasistas, racistas, machistas, militaristas, etnicistas. Entonces la pregunta es si lo que tenemos aquí son unos ítems, unos temas profundamente culturalistas, porque hay algún tipo de izquierda que considera que estos son de repente problemas de la redistribución. Esa es la primera cuestión que creo que habríamos de someter a consideración. ¿Por qué alguien ve algo así como una especie de evidencia de patrón de clase detrás de una serie de medidas que están atravesadas por una lógica desigualitaria? Visto esa perspectiva, yo creo que hay un artículo que se publicó en 2008-2019, que en realidad es el momento en el que yo decido escribir el libro. Y esto no lo había visto así de claro hasta hace poco, que sí que aparece el artículo cierto en el libro. Es un artículo que firman Héctor Illueca, Manuel Monereo y Julio Anguita. Es un artículo publicado en Contrapoder y es un artículo que trata de pensar qué significa el manifiesto dignidad que aprueba el gobierno de Salvini y Pepe Grillo, ¿no?, en el gobierno italiano, ¿no? El manifiesto dignidad es un manifiesto que plantea una serie de medidas o demandas económicas concretas, ¿no?, que además hace que Salvini va a la Comisión Europea a decir: me estás ahogando con tu política de la austeridad y necesito más financiación, ¿no?, para pagar y para asumir costes sociales, etcétera, ¿no? Entonces estos tres, Monereo, Illueca y Anguita, firman un artículo que titulan de la siguiente manera y se preguntan, ¿no?, dicen, entre signos de interrogación, dicen: ¿fascismo en Italia?, se preguntan, ¿no?, y responden, dice: manifiesto dignidad. Aquí creo que hay una clave muy importante, porque lo que están diciendo, ¿qué es? No es, ¿no?, la cuestión de decir, podemos hacer un análisis, ¿no?, de decir, bueno, esto no es el fascismo, porque es el neo, porque el fascismo es una experiencia histórica y esto es otra forma. No es eso, ¿no?, digamos, un sociólogo, un politólogo que está tratando de ver cuál es la experiencia histórica concreta de las nuevas extremas derechas y le parece que analíticamente no lo podemos llamar así, ese puede ser un tipo de análisis, pero no es eso. Lo que están diciendo es, dejémonos, ¿no?, de etiquetar política o culturalmente este movimiento y atendamos a las demandas concretas sobre contra la deslocalización, a favor de una serie de mejoras materiales, etc., ¿no? Entonces, claro, cuando se plantea esto, Es decir, pero a mí no me dirija solo hacia el manifiesto de dignidad cuando resulta que esto se inscribe a partir de dejar morir a la gente en Lampedusa, cuando resulta que los gitanos rumanos están siendo expulsados, cuando resulta que hay una serie de medidas en el seno de lo reproductivo, etcétera, que vuelve, ¿no?, sobre una matriz digamos misógena y machista, encerrar a las mujeres en un lugar de no sé qué, cuando resulta que la media de renta básica está siendo pervertida por la ayuda que plantean en el sur, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O dicho en otros términos, la respuesta, ¿no?, a este artículo que yo hacía era la de... Yo me preguntaba igual, digo, bueno, vamos a jugar a esto. O sea, vamos a jugar a poner entre paréntesis, ¿no?, lo cultural, el horizonte político en el que se inscriben las medidas materiales. Entonces yo me preguntaba, digo, ¿fascismo en España? Respuesta, pantanos, ¿no? Plan Nacional de Vivienda y excursiones de la OGE, ¿no? Sí, o podríamos decir, nazismo en Alemania, pleno empleo, desarrollo industrial y vacaciones pagadas. Es decir, si lo que tenemos que ir es directamente al patrón material concreto en el que se desarrollan los dones de la gente y no sirve el sentido político en el que se inscribe esto, pues entonces no apaga y vamos, ¿no? Por tanto, me parece que aquí hay, ¿no?, esa idea de la idea de lo reaccionario. Creo que hay una coartada reaccionaria. Creo que hay una coartada reaccionaria. Que hay un intento de mimetizarse con las formas políticas de las extremas derechas. Porque una cosa es decir que las extremas derechas politizan dolores y sociales materiales de la gente. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir que las extremas derechas generan una escena reaccionaria desde la cual politizar los dolores malestares sociales de la gente. Y son dos cosas distintas. Porque lo uno atiende a sus mediaciones culturales y la otra no. O lo que es peor, se mimetiza con ellas. Hay una pulsión, digamos, de reflejarse en el espejo conservador de las extremas derechas, que lo que hace, pues es una relación de mimesis, ¿no? Es una relación de mismidad. Lo que va de suyo, pues es la articulación de una izquierda que podríamos llamar reaccionaria, ¿no? Entonces, a mí me parecía que lo que habíamos de hacer, ¿no?, y lo conversábamos antes y me alegra que sea así, es tratar de desanudar estas dicotomías. Y el modo en que está escrito es un modesto intento, digamos, ¿no?, de ayudar a desanudar estas dicotomías paralizantes. Y el modo en que está escrito el libro, pues tiene justamente que ver con un intento de no afianzar los campos del enemigo, digamos, ¿no? Muchas veces cuando me he hecho algunas entrevistas, y las entrevistas un poco más mainstream, digamos, ¿no?, pues de repente siempre aparece, ¿no?, en la primera pregunta ya, la Nari Simón y el Bernabé no sé qué, ¿no? Y entonces como decir, bueno, pues, o sea, y entonces digo, pues, está bien, pero entonces yo la respuesta siempre me la pienso de manera que no salga de ahí un titular que pueda ser puesto en Twitter, vamos a decir, digamos, ¿no? Es decir, porque a mí no, es cierto que yo creo que soy la única persona, creo, eso sí lo puedo decir, en este país que ha dedicado 8 páginas a analizar la trampa de la diversidad, pero por así decir, no es porque considere que lo que contiene esa obra es merecedora, por así decir, ¿no?, de un análisis sosegado, sino porque me interesa el modo, me interesa la trampa de la diversidad como síntoma. Me interesa el modo en que está penetrando en cierto sentido común. Me interesa, digamos, en la que incluso quienes impugnan cosas a la obra ni se lo han leído, y es cierto que lo hacen decir cosas que no dice. Me interesa el significante vacío en el que se ha convertido esto, ¿no?, y cómo algunos agarran, ¿no?, este tipo de planteamientos, ¿no?, para generar su propia antagonismo interior, ¿no? Por tanto, Si bien es cierto que algunas de las cuestiones de las que está compuesta, ¿no?, esas posiciones que llamo obreristas, ¿no?, o esencialistas, están hechas de cuestiones bastante ambivalentes, vamos a decir, vamos, ¿no?, o porque también hay una pregunta, dice, bueno, pero si siempre que alguien analiza algo, ¿no?, o va a algún lugar, la pregunta es, dice, bueno, pero ¿qué hay allí que te interesa ir?, digamos, ¿no?, porque, o sea, hay que tener paciencia, digamos, ¿no?, para dedicar, ¿no?, un rato a leer determinadas cuestiones que quizás desde un punto de vista del mero interés y tal no reviste la mayor complejidad, ¿no?, el mayor qué es lo que hay ahí que a ti te interesa. Efectivamente, yo creo, me interesa coger los argumentos, tratar de desanudarlos y tejer hilos diferentes, ¿no?, y poder pensar un tercer espacio o un lugar, ¿no?, en el que pudiéramos pensar estas complejidades desde un lugar diferente, ¿no? Creo además, ¿no?, que en este marco se genera un planteamiento a partir del cual existiría algo como una pulsión inherente y conservadora de lo popular, de lo plebeyo, del pueblo. Es decir, dando por bueno ciertos diagnósticos de las extremas derechas, lo que habría, ¿no?, es pensar, digamos, lo que piensan estos hermeneutas de lo popular, ¿no? O vamos a decirlo, digamos, es decir, hermeneutas de lo popular, digo, desde un lugar en el que no han pisado un barrio ni una fábrica en su vida, pero saben cómo se comporta el pueblo, o sea, desde una capacidad y desde una mirada analítica, ¿no?, que echa para atrás, ¿no? Pero de alguna manera observan, hay toda una política cultural, ¿no?, de ver la cultura popular como una suerte de vestigio de evidencia proletaria declinada en un sentido conservador, ¿no? Germán Cano decía una vez, ¿no?, dice, hablan en nombres de los de abajo, pero son ventrílocuos de los de arriba, ¿no? Es decir, cuando vemos además el lugar de enunciación, que es un lugar al que hay que atender, es donde se producen muchos de estos discursos, que insisto, no me interesa el lugar en sí, sino la proyección o, digamos, la permeabilidad que estos discursos tienen, ¿no? Los medios de comunicación desde los que hacen, quiénes lo hacen, qué editoriales, cómo, de qué manera, cuáles son sus altavoces, etcétera. Es decir, creo que hay algo así como una especie de proyecto popular en el que a eso que llaman las clases populares lo único que les quedaría sería ritualizarse con sus propias condiciones de miseria, ¿no? Es decir, es una suerte de predisposición al naturalismo, ¿no?, donde cualquier tipo de mediación cultural se entiende como una suerte de traición, ¿no?, a la cultura de clase. Y aquí aparece, ¿no?, el antiintelectualismo, ¿no? Es decir, digamos, ¿no?, y en este país, ¿no?, ya hubo gente, ¿no?, que dijo aquello de cuando oigo la palabra cultura, ¿no?, saco la pistola, me echo la mano a la pistola, ¿no? Y hubo quien gritó, ¿no?, abajo la inteligencia, viva la muerte. Es decir, esto es lo que hay, vamos a decir, una genealogía que entronca, ¿no?, con la España más gris, con la España más negra, ¿no? Cuando creo que no hay nada más antiobrero, no hay nada más antipopular, no hay nada más antiplebeyo que creer que existe una sociología que solo puede ser reducida a sus condiciones materiales de existencia y que cualquier otro horizonte es un horizonte, ¿no?, de traición. Entonces, en este marco, ¿no?, es donde surge, y digo lo último y paso a discutir algunas de las cuestiones, es donde surge esta idea de los olvidados, ¿no?, donde surge la figura de los olvidados. Los olvidados sería, por así decir, ¿no?, el modo concreto o la lógica a través de la cual las extremas derechas, ¿no?, constituyen el sujeto político. Y cuando hablamos de construcción de un sujeto político, la pregunta es acerca de a través de qué lógica, cómo está construido. Eso que llaman los olvidados, los perdedores de la globalización, se sitúa en una suerte de dicotomía, y es una dicotomía que reacciona, ¿no?, contra las nuevas demandas y contra las nuevas reivindicaciones de nuevos antagonismos, o podríamos decir, ¿no?, eso que llaman lo progre como sobredeterminación, o construir un espacio vacío de lo progre como un lugar sobre el que proyectar odios y resentimientos, ¿no? Y hay un tipo de izquierda que ve aquí una suerte de patrón de clase, una suerte de evidencia proletaria, ergo existiría la izquierda en torno a ese patrón de clase versus la izquierda cultural, ¿no? Uno no puede impugnar el discurso de las extremas derechas si no es deshaciendo la lógica desigualitaria y reaccionaria a partir de la cual construyen su sujeto político. O dicho de otra manera, cuando Donald Trump o Bernie Sanders se referían a la clase trabajadora americana, no es que se estuvieran refiriendo a dos segmentos sociológicos distintos, ni siquiera se están refiriendo al mismo, se están refiriendo a dos lógicas diferentes de construcción de pueblo, ¿no?, de construcción del sujeto de lo político, ¿no? Y es ahí donde yo sí que creo, ¿no?, que hay una potencia política de las extremas derechas en la politización, ¿no?, del dolor y de cierta angustia existencial, ¿no?, material y simbólica de las clases medias post-2008, digamos, creo que esto es evidente, y quien mejor lo expresó, ¿no?, y con esto termino antes de pasar al... Quien mejor lo expresó, ¿no?, es un artículo que siempre me gusta citar, que es el de García Linera, ¿no? Y García Linera escribió en 2019, poco días después del golpe de Estado a Bolivia, un artículo que tituló El odio al indio. Y García Linera, vicepresidente de Bolivia, se trataba de preguntar acerca de las causas, ¿no?, tratar de dar una respuesta a por qué había tenido lugar el golpe de Estado. Y García Linera dice García Linera, cuando llegamos al gobierno, Evo Morales, ¿no? el más gana las elecciones, cuando llegamos al gobierno, la clase media boliviana suponía el 30%, ¿no? De la sociedad boliviana, ¿no? Luego de todas las políticas de redistribución, de nacionalización, de reparto de las riquezas, etc., la clase media boliviana asciende a más del 66%, es decir, más del doble de lo que se encontraron cuando llegaron. Y dice García Linera, claro, pero ¿qué ocurre? Ocurre que ese 30% anterior, ¿no? Ese 30% de anterior, que hasta entonces detentaba, ¿no? el poder material y simbólico de ser la clase media, resulta que sus apellidos ya no cuentan como lugar de distinción. Resulta que sus hijos van al mismo tipo de educación que va el otro 33%. Resulta que sus formas de consumo, resulta que su privilegio racial, resulta que el lugar en el que viven, todo eso, todos esos, digamos, eso que dice Emmanuel que viene mañana, esos marcadores de certeza de la clase media, resulta que ya no están operativos, porque da igual qué apellido tengas, qué matriz racial o dónde lleva tus hijos a la educación, porque el programa de becas, el programa de inserción, el programa de no sé qué, ha establecido una lógica de desigualitaria. Y García Linera dice, el golpe de Estado en realidad es un contragolpe de las clases medias contra el ascenso o las mejoras materiales que habíamos logrado durante la última década, ¿no? Y yo creo que eso que dice García Linera, o que esa lógica, estaría a la base, ¿no? del proceso de descomposición política, cultural y material y social de las clases medias en las últimas décadas, digamos, ¿no? El fin de su paraguas, el fin de su paraguas simbólico y material, ¿no? Y quería comentar, porque lo que me interesa sobre todo es el diálogo, ¿no? Me interesa un montón esta expresión de muelle plebeya. Mueca plebeya, digamos, ¿no? Lo de la mueca plebeya me pareció fascinante, digamos, ¿no? El término, ¿no? De, efectivamente, ¿no? En el planteamiento que hacía también Manu sobre Mark Fisher, ¿no? Yo creo que hay toda una constelación, además de Mark Fisher, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con pensadoras, en la que estaría Wendy Brown, en la que estaría Sara Ahmed, en la que estaría más en Ana Quintanas, ¿no? La pensadora en Colombia que habla de la rabia, Wendy Brown que habla del resentimiento desde Nietzsche, Sara Ahmed, ¿no? Que lo lleva desde la crítica feminista, en un contexto más cercano Clara Serra, digamos, hay una serie de pensadoras que justamente lo que están pensando es no la renuncia al resentimiento, sino un resentimiento con conciencia de clase, digamos, ¿no? O qué puede querer decir, ¿no? La expresión, ¿no? De alguna manera de la impugnación, etcétera, ¿no? De la canalización de los afectos, ¿no? políticos, ¿no? al servicio de un proyecto emancipador. Y ahí, digamos, es donde de alguna manera lo que vemos en el resentimiento de las extremas derechas, creo, ¿no? sería justamente un resentimiento que es reactivo, porque en el fondo es un resentimiento de la redención, es decir, porque el resentimiento que expresaban las clases medias bolivianas o que pueden expresar, ¿no? en la pretensión de que la igualdad de oportunidades y el ascensor social vuelva a regir, es decir, la pretensión de que el ascensor social vuelva a regir quiere decir que hay una serie de subjetividades que se nos han metido dentro y esto ya no chuta, ¿no? Es decir, cuando te echas un ascensor y te dice, no sé, 300 kilos, ¿no? Y resulta que las nuevas politizaciones han introducido nuevos antagonismos, nuevas mejoras, nuevos. Resulta que mi superioridad simbólica ya no rige, que mi superioridad étnica no rige, que mi superioridad de género no rige, que mi superioridad racial no rige. Cuando eso, digamos, de alguna manera el ascensor no chuta hacia arriba, ¿no? Aparece el resentimiento contra todas esas nuevas subjetividades, esas nuevas figuras, ¿no? Que proponen otros repartos de las riquezas. Por tanto, digo, ¿es un resentimiento reactivo o es un resentimiento de la redención? Porque querer volver a hacer América grande, Trump, o querer rejuvenecer el pueblo chino, ¿no? En el Jinping, o como nos llama este, ¿no? El Xi Jinping, o perdón, no sé pronunciar el. Aunque eso tendría una dimensión distinta, pero volver a la España imperial del Abascal, volver a los principios fundantes de la República Francesa de Marie Le Pen, es un proyecto de redención para que otra vez exista, ¿no? ese pueblo del Estado capaz de regir y fundar un gesto metonímico, ¿no? a través de una lógica desigualitaria. De ahí esa tonalidad nostálgica, ¿no? digamos, de esa tonalidad. En cambio, es el resentimiento, digamos, es inherentemente, ¿no? No una muy plebeya, sino la dentadura entera, digamos, ¿no? Es decir, es en una mueca plebeya, sino un cuerpo plebeyo, digamos, ¿no? Es la posibilidad de alumbrar un futuro distinto. Claro que el proletariado tiene resentimiento. ¿Cómo va a tener resentimiento contra la explotación para alumbrar un futuro mejor? Y lo tiene el movimiento antirracista, lo tiene el movimiento feminista, etcétera. Claro que hay que reivindicar el resentimiento donde... No, y entronco con esa segunda cuestión, eso que llamamos universal, que sé que es una palabra, digamos, no sé si fea, pero al menos poco sexy, ¿no? O digamos, es decir, yo creo que desde la Revolución Francesa, ¿no? o desde Marx, digamos, en esta pretensión de... Yo creo que habríamos de reivindicar, ¿no? Insisto que no sé si es el tema más adecuado, que en realidad... el proyecto político emancipador es el proyecto verdaderamente universal y universalista por antonomasia, y desvelar el particularismo de clase, el particularismo de género, el particularismo racial de los otros, ¿no? Es decir, creo que siempre se ha acusado, ¿no?, a las izquierdas de estar replegadas en su particularismo, en su sectorialismo, ¿no?, en ser asuntos de una sola cosa. Pero me parece que es muy interesante en ese gesto, ¿no?, justamente en qué medida desde una particularidad somos capaces de alumbrar un universal, ¿no? En el ejemplo este que yo ponía en el caso de Rosa Parks, ¿no?, como ejemplo paradigmático, ¿no?, que decías, ¿no?, que citaba algún ejemplo, sabéis, ¿no?, los años 50, Rosa Parks, ¿no?, que la lucha, o sea, las leyes del apartheid norteamericano, y piden, ¿no?, a las personas de raza negra sentarse en los autobuses de la parte delantera como al resto de las, ¿no?, de las personas blancas en Estados Unidos, ¿no? Y un buen día, por Rosa Parks, en estado de Obama, entra al autobús y se sienta donde no le corresponde, ¿no? Y cuando se sienta donde no le corresponde, aparece un blanco y le dice, oye, levántate de ahí, ¿no?, porque los asientos del medio están reservados para un blanco siempre y cuando lo demande, yo te pido el asiento porque me corresponde. Y Rosa Parks dice, no me levanto. Dice, no me levanto porque nos estáis empujando a los negros por todos lados, ¿no? Entonces, claro, aquí se abren dos horizontes, o más, pero para que nos entendamos. Uno, podríamos decir que Rosa Parks es una ofendidita, ¿no?, ¿no?, ensimismada en su narcisismo racial, ¿no?, y que por tanto en su propio particularismo, en su propio sectoralismo, ¿no?, está pidiendo no sé qué cosa, ¿no?, haciendo además el juego al neoliberalismo, porque en vez de inmiscuirse en el interior del Partido Demócrata norteamericano, está fragmentando la unidad de la clase trabajadora, ¿no? Este sería un relato, digamos, ¿no?, que hay un marco que llevamos allí, o está la opción B. La opción B es decir, sí, perdona, pero la acción de Rosa Parks, además de ser impulsora, ¿no?, del movimiento por la lucha por los derechos civiles en Norteamérica, termina eliminando la segregación racial o las leyes de segregación racial en el interior de la Constitución americana. O dicho de otro modo, lo que plantea Rosa Parks es que negros y blancos se puedan sentar en el autobús como consideren. O dicho de otra manera, su universal es un universal más universal que el de los blancos, ¿no? Que es lo que hace, por ejemplo, Malcolm X, ¿no? La figura de Malcolm X, firma con la X, porque de alguna manera al poner la X luego de su nombre, a Malcolm es lo que le impide, digamos, volver a una única matriz étnica, a una única matriz racial. Lo que quiere decir es que Malcolm puede ser cualquiera, y al decir que puede ser cualquiera, frente a los blancos que le dicen que él no puede ser, lo que está diciendo es que su universal es más universal que de los blancos, ¿no? O me parece que como ese gesto, ¿no?, de desvelar en las formas políticas consensualistas, en las formas políticas liberales, que siempre se presentan, ¿no?, como las formas universales del conjunto de la ciudadanía, de libertades y derechos y no sé qué, en realidad es analizar cuáles son, ¿no?, los gestos hegemónicos, cuáles son los gestos hegemónicos a partir de lo cual hay un tipo, una clase, ¿no?, un horizonte político que ha adoptado, ¿no?, el nombre del universal, ¿no? Y por último, la tercera cuestión, que es la que menos diré porque es la más complicada, ¿no?, sobre la fragmentación y la articulación, ¿no?, y el problema de la agencia. Yo creo que, o sea, que el gran tema, digamos, ¿no?, que nos atravesó y nos atravesará, ¿no?, tiene que ver con la posibilidad de tejer, articular alianzas, ¿no?, espacios, etcétera, digamos, es el gran tema, ¿no?, de no solo de nuestro tiempo, ¿no?, sino de siempre. A mí me parece que una de las maneras, ¿no? Una de las maneras, que es un poco lo que vengo planteando, ¿no? O estirando el libro más allá de las reflexiones que contiene, es atender, más allá de los fetichismos, ¿no? Identitarios o de los fetichismos autorreferenciales, ser capaces de atender a dónde existen esos puntos o esos focos, ¿no? Que tienen la potencia suficiente como para en un momento determinado reorganizar todo sentido común. Y pongo un ejemplo, ¿no? para ver si me explico. Por ejemplo, si atendemos al proceso en Chile, ¿no? Si atendemos a lo ocurrido en las últimas décadas en Chile, podríamos decir que existe un protagonismo importante desde el primer momento del movimiento estudiantil. Digamos, ¿no? Había una figura protagónica, ¿no? Había una figura protagónica de los estudiantes, ¿no? Vamos a decirlo a la vieja usanza, como sujeto protagónico del cambio, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por volver otra vez a las dos opciones, ¿no? Aquí habría dos opciones. Una, decir que los estudiantes tomen, razón por la cual, ¿no? Inicia el movimiento estudiantil, tiene una serie de gramáticas y narrativas, además atraviesa la cuestión del género muy inherente desde el punto de vista de la educación, finalmente los ministros y el presidente pues salen del movimiento, es decir, hay como, ¿no? Como una irrupción, ¿no? de un sujeto, vamos a decir, particular o de una subjetividad concreta que de alguna manera, ¿no? Logra, ¿no? Generar un cierto sentido común, tanto que accede a la esfera de la representación. Entonces habría como dos opciones. Y sé que estoy, ¿no? Simplificando. La primera sería decir, pues que el movimiento estudiantil tenga un cierto protagonismo, ¿no? Rompe algo así como una especie de unidad generacional, ¿no? Esa sería como la primera impugnación. Segunda, resulta que los estudiantes, además, universitarios chilenos, muy atravesados por unas lógicas de deudas terribles, ¿no? Etcétera, convengamos, ¿no? Que son los hijos de las clases medias o medias bajas chilenas que mal que bien lograron ir a la universidad, pero habría otras subjetividades mucho más sufrientes, ¿no? Mucho más sufrientes, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de endeudarse, o sea que todavía habría un exterior. Por tanto, alguien podría decir, en términos de sufrimiento, tampoco sería el sujeto válido porque no es el que más sufre, ¿no? Tercero, alguien podría incluso decir que no deja de ser una batalla cultural simbólica, ¿no? Porque no termina, ¿no? De albergar a la matriz prístina, ¿no? Que sería una identidad obrera cuyas contradicciones, pues la educación sería el resultado de una de ellas, sería la tercera impugnación, la impugnación obrerista, ¿no? Tenemos la generacional, la del sufrimiento, la de la identidad obrera, etc. Entonces esa sería una opción, es decir, este no es un espacio, ¿no? O la opción B sería ver, bueno, pero es que en el modo en que se configura luego de la dictadura, ¿no? El sistema neoliberal chileno, podríamos observar que el movimiento estudiantil tiene, vamos a decir, un cierto privilegio epistémico, es decir, un cierto privilegio de conocimiento, porque resulta que las lógicas de endeudamiento, las lógicas de segregación racial, las lógicas misóginas, quién accede o no a la universidad, cómo se accede a la universidad, qué estructura de oportunidades está montada en torno a ello, quién tiene que pasarse 3 horas en el transporte público en Santiago para llegar de una esquina a otra, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la composición social, del acceso a la cultura, etcétera, etcétera, etcétera, resulta que ahí anidan las grandes contradicciones del sistema neoliberal chileno. Entonces la pregunta, ¿no? Una de las preguntas sería, ¿en qué medida somos capaces, ¿no? de acompañar a eso que tiene la potencia o la capacidad impugnadora, que justamente porque está atravesado por sus urgencias y porque al mismo tiempo, o sea, es capaz, digamos, de atarse los cordones y de correr al mismo tiempo? ¿En qué medida desvela los mecanismos insertos en la misma racionalidad de la escuela de Chicago que montan toda la película, ¿no? Los Chicago Boys en los 70, 80 en Chile? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las otras declinaciones? Que no es que sean menores, ¿no? Sino que se pueden inscribir en ellas. Entonces resulta que efectivamente existe un clasismo inherente a las formas de educación, porque el ascensor social chileno es brutal en el tipo de salario, el tipo de empleo que se tiene. Resulta que la posición de género tiene una dimensión fundamental en el modo en el que se compone la universidad, etcétera, etcétera. Resulta que los proyectos de investigación o el I+D, tal como está dirigido, está atravesada por una cuestión antiecológica tremenda en el modo de qué investigamos, qué clases sociales investigan y qué es lo que el Estado financia. Entonces resulta que de alguna manera la posibilidad de llevar el modelo productivo hacia un horizonte más verde, ecológico, no sé cuánto, pasa por ahí, etcétera, etcétera, o dicho en otros términos, ¿no? Que creo que muchas veces nos cuesta como asumir algo que ya el propio Marx planteó, ¿no? Es decir, Marx cuando sostiene que el proletario es el sujeto de la historia, Marx no está diciendo, ¿no?, que existen unos señores que muy sufrientes en las fábricas londinenses, ¿no?, de la Inglaterra, y que por tanto, por ser el sujeto más sufriente, más universal, no sé qué generacional, tiene las características propias de ser el sujeto de la historia. Marx reconoce que en términos de sufrimiento, las mujeres del hogar y los campesinos sufren unas condiciones de explotación mucho mayores. Además, reconoce que eso que él llama el proletario industrial es una minoría dentro de las formas de trabajo. Pero Marx entiende que en el proletariado resulta que los intereses particulares del proletariado, ¿no?, coinciden con los intereses de la humanidad, o que la razón proletaria coincide con la razón de la humanidad, que si resulta que el proletario se libera la humanidad entera. Entonces, yo creo que incluso de esa experiencia histórica, la pregunta es qué tipo de exclusiones, ¿no?, o qué tipo de expulsiones se genera cuando hay un sujeto que asume cierto protagonismo en el cambio social. Efectivamente, que las formas del movimiento obrero y el privilegio del proletariado generaron lógicas, ¿no?, de expulsión y de no atención a contradicciones raciales, de género, etcétera, ¿no? Yo creo que ese legado histórico, ¿no?, que volver atrás, ¿no?, no es tanto para hipostasear una figura, sino para pensar justamente, ¿no?, cómo pensar ese tipo de alianzas. O dicho otro modo, pues a mí me parece, ¿no?, que el ecologismo como idea tiene la capacidad política de impugnar algo que es de primero de marxismo, que es decir, resulta que quién produce, cómo produce y cuánto se produce no puede estar en manos de unos pocos, sino que tenemos que detentar o organizar de manera democrática y cooperativa el modo en que se articulan los medios de producción. Dices, bingo. Es decir, dices, wow, existe una encrucijada histórica que podría declinarse en un horizonte plebeyo. No digo que sea el que se está declinando ni que vaya a ser así, pero digo que tiene la capacidad, la potencia de reorganizar una serie de sentidos comunes, ni digo que tenga que ser la vía, pero existiría en cómo somos capaces de trabajar desde ahí, en el ecofeminismo, en las lógicas coloniales de extracción de tierra, en los límites del capital, en no sé cuánto y tal. Entonces dice, sí, pero es que resulta que a mí la bandera verde no me gusta. Y dice, bueno, pues míratelo, tío, porque claro, tenemos que llegar con la bandera de no sé qué, con las formas identitarias de no sé qué y con cierto corporativismo, ¿no? Es decir, muchas de las veces que se critican a muchos movimientos sociales o a muchas formas políticas, creo que tiene que ver porque resulta que nos legan o que no somos el sujeto protagónico en ese sentido. Es que como yo no soy estudiante, a mí esto no me gusta. Dice, pero vamos a ver, si resulta que si estos llegan al poder, vamos a rehacer el sistema de pensiones. Pero ¿cómo que no eres estudiante a tus 65 años ganando 200.000 pesos luego de haberte deslomado toda la vida en el trabajo en Chile? Si resulta que el sistema de pensiones va a caer si estos ganan, vamos a sumarnos a ello, ¿no? Con esto, digamos, no sé en qué medida respondo o no, digamos, a esto que planteaba, que es el temazo de las alianzas, pero creo que hace falta algo así, ¿no? Como cuando decimos esto de la mirada no esencialista, ¿no? Llevarlos a sus últimas consecuencias, ¿no? A una capacidad, ¿no?, de poder sumarnos y de pensar cómo participar, ¿no?, en lugares que a priori no se adecúan con nuestra urgencia, con nuestras urgencias, o que nuestras urgencias están atravesadas, ¿no?, por unas lógicas que las desbordan y que en ese momento, ¿no?, podrían estar, no sé, qué decir, yo, por ejemplo, las huelgas del 8M, y, ¿no?, una cosa así un poco también provocadora que planteaba, pues en un momento determinado, ¿no?, de una precariedad terrible en la universidad, de horarios de no sé cuánto y tal, la cría, lo otro, los cuidados, la película y tal, pues de repente digo, joder, pues yo, es decir, sin ser el sujeto protagónico del 8M, porque no soy mujer, resulta que esto que están diciendo las compañeras a mí me interpela mucho más, pero me interpela en el sentido de que, joder, si rehacemos esto de lo productivo y lo reproductivo, desde un punto de vista material, mi vida va a ser muchísimo mejor en términos materiales que otro tipo de reivindicaciones más, más particulares o más urgente. Entonces, pero eso exige un tipo de pregunta, y que no solo tenga las nuevas masculinidades y no sé qué, sino la pregunta es, ¿y yo qué papel juego aquí? ¿O qué papel puedo terminar de jugar aquí? Si eso tiene o no potencia impugnadora, etcétera, ¿qué es lo que nos exige al resto, ¿no?, desde nuestras propias urgencias, desde nuestros propios particularismos para acompañarlos, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que precariamente podría decir, digamos, sobre esta cuestión que parece sumamente interesante. Y dicho esto, ¿no?, y acabado con este un tema más dialógico, digamos, ¿no?, o que pega una chapa tremenda, más tal, pues que discutamos, ¿no?, que dialoguemos y lo que os apetezca, lo que consideréis, ¿no? Es decir, yo creo, y con esto termino, la verdad, si de verdad, ¿no?, muchas veces hay quien pensaba, ¿no?, que esto iba a producir o que la publicación del libro podría discurrir, ¿no?, en una especie de escenario con focos, ¿no?, de los olvidados versus las trampas de la diversidad o no sé qué historia, ¿no?, así muy en el rollo de los nuevos medios. A mí nunca me interesó, digamos, este tipo de escenario, o es un escenario, o mejor dicho, un barro al que no voy a bajar jamás. Porque no me interesa, porque creo que no crea, porque creo que no funda, ¿no? Razón por la cual la gran parte de los autores y autoras referidos aquí, digamos, en torno al libro, las ideas que contiene, es como si no existiera, y a mí me parece bien que sea así. En cambio, la mayor alegría para mí, al menos, ha sido el modo en que ha discurrido, articulado por lugares muy diferentes, por lugares muy heterogéneos y disímiles, atravesados por una serie de contradicciones que me han permitido a mí, además, ¿no?, aprender, ¿no?, o llevarme a otro tipo de horizontes, ¿no? Y digo esto, ¿no?, porque justamente, ¿no?, pues lo que lo más bonito, lo que más interesa, digamos, es encontrarnos entre diferentes, con voluntad, ¿no?, de diálogo, con voluntad de articulación, o, como decías los dos, con voluntad de alianza. Muchísimas gracias. Pues nada, si alguien tiene alguna preguntita, ¿no?, pasamos ya. Hola. ¿Qué tal? A mí el tema del corporativismo que has dicho, lo has dicho un poco de pasada, pero me parece muy, muy importante. Desde mi punto de vista, creo que eso lo lleva muchísimo peor a la izquierda. No sé si por protagonismo o por qué. Yo estoy de acuerdo con ese corporativismo, creo que hace falta si queremos llegar a algún sitio importante. Y no sé si estás de acuerdo en que a la izquierda le falta, o lo decías de otra manera. O sea, explico a ver si un poco más o algo así. Creo que es importante, creo que puede ser un elemento de debate porque hay alguna gente, y creo que le pasa a la izquierda, que no es capaz de cuadrarse y decir, aunque esto me interese menos o aunque esto no sea lo mío, tenemos que ir todo a uno. En realidad yo diría que lo que sobra es corporativismo, ¿no?, en el sentido de el autor, por así decir, que teorizó sobre el corporativismo, es Antonio Gramsci, ¿no? Y Gramsci entendía por corporativismo justamente, ¿no?, cuando los sujetos sociales se encierran en su propio particularismo, cuando los sujetos sociales son incapaces de alianza, cuando los sujetos sociales son capaces de abrirse a otras sensibilidades, ¿no? Con lo cual, digamos, yo diría que es más bien lo contrario, digamos, ¿no? Es decir, el propio Gramsci incluso, ¿no?, que no abandona la idea, ¿no?, de que exista, ¿no?, un punto de arranque a partir del cual, ¿no?, la alianza de las clases trabajadoras y las clases medias, no sé qué, ¿no?, y toda la composición que plantea. pero de alguna manera es un grito, ¿no?, por la articulación, por la alianza y por, en ese sentido, por la negación del corporativismo, ¿no? Porque al final el problema del corporativismo es que siempre el problema de la unidad es que muchas veces cuando hablamos de unidad, de lo que estamos hablando es de quién decreta la unidad. Es decir, cuando siempre que se habla unidad, dices sí, pero ¿desde dónde y quién está planteando esto y en qué sentido, ¿no? O qué tipo de exclusiones está generando, ¿no? Es decir, la unidad solo puede ser un resultado, pero nunca puede ser un punto de partida. Porque si es un punto de partida, siempre hay alguien que está delimitando, dibujando o encerrando algún tipo de privilegio, ¿no? Es decir. Bueno, y si partimos de la base de los mínimos, para luego empezar a crear desde ahí. En China, por ejemplo, creo que han llegado súper lejos con el lema todo dentro del partido, nada fuera del partido. Es muy debatible, pero han llegado muchísimo más lejos que cualquier otro ejemplo que se me ocurra. O sea, y son bastante críticos dentro y hay bastantes líneas distintas dentro del partido y eso... Creo que existe la crítica dentro y creo que a lo mejor sí, a lo mejor no sé tanto. Quiero decir que si hay algunos instrumentos para que se sea crítico dentro de, sin salirse, creo que se suman fuerzas. Y creo que lo estamos viendo también aquí con Podemos, todas las cosas que se han desviado, cuántos votos se han desviado para aquí. En mi opinión, digamos, porque no soy especialista en política china, yo sí que podría decir, ¿no?, o sea, que el Partido Comunista Chino, digamos, si tiene una virtud, es justamente la de ser un exterior constitutivo, o es un tipo de modelo, digamos, acerca de todo lo que no habría que hacer, digamos, ¿no? Es decir, ¿no?, nos presenta la imagen, ¿no?, de la alteridad radical, digamos, ¿no?, es decir, o por decirlo en algún sentido, ¿no? Yo, Osbaum, analizando precisamente el nazismo, planteaba una cosa parecida a la de Álvaro García Linera. Planteaba que una parte de, digamos, no solo las clases medias, sino de sectores que se estaban precarizando dentro de la sociedad alemana del año 18, de repente encontraban que la subversión obrera dirigida por los espartaquistas y compañía les suponía un problema muy grande y se enfrentaron contra ella. Freikorps, antiguos soldados de guerra que habían sido insultados a la vuelta de viaje, gente que de repente pensaba que era la culpa del movimiento obrero el que ellos perdían sus privilegios o su situación actualmente, aunque su posición estaba condenada a muerte, etc. O sea, no es el primer momento que ocurre. Lo que pasa es que tenemos una tendencia a no aprender de la historia. Es todo lo contrario de lo que decía Cicerón. Respecto a Manolo Morareo, yo por dar un dato curioso, no más que otra cosa, más que una reflexión. Yo conozco muy bien a Manolo Morareo, lo conozco hace muchísimos años, fue enemigo histórico de mi padre, empecé en su momento, a Manolo lo echaron, acabó metido en el sector más ultraortodoxo del comunismo, soy un estalinista de pro, y luego soy una persona que sistemáticamente se ha dedicado a importar ideas, luego o sea, pasó pegado más porque no tenía producción propia, entonces traía cualquier, la nueva moda de Italia, la nueva moda de Francia, la nueva moda de otro lado. Entonces, cuando él fracasa intentando ser el consigliere del Princeps, o sea, en este caso de Pablo Iglesias, y lo ignoran por completo, entonces entra una deriva, la que ve a Fusaro, a Fusaro y compañía, y entra una deriva de que hay que volver, una especie de Rosso Brune, básicamente volver al fascismo de los años 30, porque básicamente es lo que hizo en su momento Osorio, lo que hicieron los sindicalistas revolucionarios, lo que hizo Mussolini y compañía. Entonces llega a la conclusión, él está intentando sistemáticamente pelear las batallas que perdió en los 90. Entonces, ¿cuál es su enemigo histórico? El PSOE. ¿Cuál es su enemigo histórico? La Unión Europea. ¿Cuál es su enemigo histórico? El euro. Por tanto, construye todo su pensamiento en contradicción con ello. ¿Que Salvini va contra el euro? Salvini es de los míos. ¿Que Putin va contra el euro? Putin es de los míos. Y entonces se empieza a transmutar, pasa a una transposición, el que enemigo es mi amigo, y poco a poco me voy pareciendo más al que yo creo que es mi amigo que a mi enemigo. Entonces acaba en las posiciones que, bueno, que como acabó muchos estalinistas, en posiciones nacionalistas. Y de ahí deriva todo lo posterior. Ya, bueno, junto con Víctor Leonore y un montón de gente que, hombre, políticamente son, bueno, flojos, en el mejor de los casos, y la política es despreciable. Entonces, un poco esta corriente rojiparda que ha surgido, que en el fondo son un montón de vividores del teleconfidencial. ¿Qué son eso? Gente que vive a hacer artículos y provocar movimiento en el periódico, tiene otra historia. Entonces, evidentemente son peligrosos, pero son un grupo muy pequeño en España, con ideas de Roberto Vaquero, de los frikis del Frente Obrero, pero son movimientos muy minoritarios. O sea, sin embargo, el gran problema, en mi opinión, de la izquierda es el que hace tiempo que dejamos de plantearnos cosas, en general, sobre todo, cualquier cosa. Este hombre y yo hemos tenido la desgracia de acabar en partidos políticos, y eso significa morir el debate político, significa entrar en el debate de del tacticismo puro y duro, o en el mejor caso de las PNL, que no sé qué es peor. Entonces, a partir de ese momento empiezas a no plantearte cuáles son los horizontes a los que quieres llegar. Cuando empiezas a plantearlo, la gente se te queda mirando como si estuviese hablando en chino, o mejor dicho, no del Partido Comunista, sino en el mandarín. Entonces, en ese punto hay un momento que empiezas a plantearte que en realidad no hay objetivos a los que llegar, simplemente hay medidas concretas para problemas puntuales. En el fondo tú te dedicas sistemáticamente a urgencias, oye, que hay un problema con la gente, el PTS, hay un problema no sé dónde, hay un problema no sé cuánto, y empiezas a dejar de ver el mecanismo conjunto. De hecho, empiezas a perder una de las cuestiones principales que ha tenido la izquierda hasta la crisis de la socialdemocracia y la crisis del comunismo, que es tener un objetivo. Lo hemos perdido. O sea, ni analizamos la realidad ni perseguimos objetivos concretos. Perseguimos objetivos parciales. Entonces, la derecha hace todo lo contrario. Tiene claro cuál es su objetivo principal. La LONCE es un ejemplo de ley educativa que estaba hecha a propósito para conseguir los objetivos concretos. Segregación escolar, separación entre clases, en fin. Que la gente con dinero vaya a la universidad, quien no, el resto para la formación profesional, etc. Y nosotros pues hacemos chapuzas, corta y pega de la LOE, en fin, pum, y intentamos hacer una ley que no responde a las necesidades de un objetivo, en este caso, que sería un objetivo emancipatorio. Y pues te agradezco muchísimo la reflexión, ¿no? Y hago una nota al pie a lo que planteas. O sea, a mí realmente la deriva del viejo topo, pues como Paco Fernández Buey fue mi director de tesis y tal, pues me duele especialmente, digamos, ¿no? Es decir, y es cierto esa querencia, ¿no? Por Diego Fusaro, ¿no? De alguna manera yo creo que soslaya dos cosas fundamentales, ¿no? La primera es que cuando plantean esta idea de la resoberanización, ¿no? Por tanto, la exaltación. Es decir, cuando plantea la resoberanización, si atendemos a los argumentos que aportan, ¿no? En general, podríamos decir que son los siguientes. Hay como una concepción de que el neoliberalismo es una lógica fundamentalmente individualizadora y que por tanto ha generado un individualismo feroz, que ha roto cualquier tipo de comunidad, cualquier tipo de lazo, de vínculos, etc. Entonces uno se imagina allí, ¿no? Que una serie de señores allí desamparados, con frío, ¿no? Digamos, la metáfora sería, ¿no? La intemperie, el frío del mercado, ¿no? Frente al lugar de resguardo de la soberanía. Y esto comporta varios problemas. El primero, no entender que el neoliberalismo nunca fue menos Estado, sino que fue el Estado al servicio de un proceso, proyecto democratizador, ergo lo que estaría proponiendo Moreno Fusaro es más bien el neoliberalismo en un solo país, ¿no? Digamos, ¿no? Por así decirlo, frente a la internacional neoliberal, la reproducción a escala pequeña. Segundo, no entender que en realidad el neoliberalismo sí que tiene una idea de comunidad, sí que funda vínculos, sí que produce subjetividades, la competencia, el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde aquí aparece algo que es como bastante, que es muy de Fusaro y esta gente. Y es decir, como no tenemos una idea de comunidad, como el neoliberalismo ha roto vínculos, y como las extremas derechas sí que tienen un sentido de comunidad orgánica, entonces hay como una especie de mimetización con algunos de sus temas o de sus topos, ¿no? Vamos a la patria, a la familia, a la religión, el no sé qué, porque entonces podremos restaurar la comunidad perdida. Aquí es muy importante analizar, por ejemplo, con esto no quiero decir que no sea posible una política hegemónica a través de los sentidos que le otorgamos a estas concepciones y poder rearticular otras. Eso es una cosa. Una cosa es una política hegemónica de romper los sentidos comunes para generar otros. Eso es una. Y otra es la mimetización con eso. Porque la mimetización con eso soslaya algo que planteaba Hayek, ¿no? Friedrich Hayek, uno de los economistas de la Escuela de Chicago, decía que la patria, la religión, la moral y la familia formaban parte de los consensos espontáneos del orden y que justamente el neoliberalismo era una reducción de la democracia, una reducción del orden democrático para que la democracia no se impusiera a ese tipo de órdenes y valores e ideas culturales absolutamente necesarias para la reproducción del orden. Con lo cual, entonces ya tenemos, digamos, un neoliberalismo 2.0 en el que tienes una matriz soberana de la reproducción en un solo país, en el que agarras medidas, mediaciones culturales reaccionarias y en el que además escindes el horizonte democrático desde el que se podía rearticular, ¿no? Es decir, es como un auténtico absurdo, ¿no? Y creo, ¿no?, que hay parte de las izquierdas que compran este marco, ¿no? Y en relación a la segunda cuestión, por ligar lo que decías al principio y al final, claro, yo creo que, ¿no?, lo que decías del nazismo, ¿no?, y finalmente lo de las medidas concretas, etcétera, yo creo que efectivamente vivimos un momento de repliegue, ¿no?, de resistencia, donde... yo qué sé, ¿no?, si resulta que sube el salario en relación al IPC del no sé qué y reducimos el tanto por ciento de la energía del no sé cuándo y tal, pues o sea, es cierto que estamos, ¿no?, en un momento, ¿no?, de incapacidad de ir a la ofensiva. Y yo creo que aquí hay un problema histórico, es un problema histórico que atraviesa a muchos momentos de las izquierdas, en qué medida una izquierda excesivamente racionalista, una izquierda que solo habla de cosas, ¿no?, una izquierda que considera que los afectos, las pasiones tienen un lugar secundario, es una izquierda que estaría construyendo las condiciones de su propia autodestrucción, ¿no? Porque justamente hay una película muy interesante que se llama Cabaret, que retrata, ¿no?, los ambientes previos a la llegada del nazismo. La película se llama Cabaret, ¿no?, porque retrata un ambiente cabaretero, ¿no?, como descreído, sarcástico, ¿no?, y entonces retrata unos señores en una taberna bebiendo cerveza, sin ningún telo, simplemente la pura destrucción, echados al alcoholismo, y de repente aparece en escena un niño con lo rubio, ¿no?, con los ojos azules, que canta una canción profundamente nazi que se llama Tomorrow Belongs to Me, o sea, es como el mañana nos pertenece, ¿no? Entonces se pone a cantar y entonces en este ambiente cabaretero la gente levanta las cervezas, brinda, se encuentran, etc. Y entonces aquí, digo que no me gustan las dicotomías, pero voy a volver a decir, hay dos opciones, no te gustan las dicotomías, hay dos opciones que sería, digamos, la opción racionalista, ¿no?, y es, joder, la gente se enciende, mira qué pasa cuando la razón se apaga, cuando aparece un horizonte irracional, donde la gente se suma a cualquier cosa, el fascismo es eso, ¿no? Y la otra cuestión sería, ¿no?, es que justamente por no tomarte en serio esas mediaciones culturales, por no tomarte en serio esa batalla, por no ofrecer otro horizonte de futuro, joder, es que esta peña acaba generando, ¿no?, en un momento de crisis terrible, de desempleo, etcétera, un estatuto simbólico superior y necesario como para restañar muchos de los dolores que padecen, ¿no? Entonces, claro, lo que hacen esta gente es mimetizarse con Cabaret, vamos a mimetizarse con el niño rubio. Dice, ah, mira, el niño rubio tiene razón. Y dices, no, perdona, el niño rubio no tiene razón, el niño rubio es un nazi, un fascista como la copa de un pino. Lo que tiene razón es en el gesto de poder, ¿no?, politizar esos vacíos, ¿no? Y esta cosa de que la izquierda habla de cosas, ¿no?, y que tiene demasiados sacerdotes, por así decirlo, ¿no?, yo creo que ahí se juega una batalla muy importante, ¿no? Porque no podemos impugnar a las extremas derechas su carácter. Es decir, cuando decía al inicio, ¿no?, las extremas derechas constituyen una serie de mediaciones culturales y hay un tipo de izquierda que se mimetiza con ellas y por tanto es una izquierda reaccionaria, la solución no es fuera cualquier tipo de mediación cultural porque alumbramos los monstruos de la razón a lo Goya, ¿no?, en el grabado. Dice, no, es que justamente cuando hacemos dormir eso es cuando entonces los monstruos pueden aparecer, ¿no? Y yo creo que bueno, ¿no?, que esa es la nota al pie que diría a tu reflexión, ¿no? Pero sí, o sea, Monereo y Fusaro y tal, digamos, es como a nivel del libro, digamos, es el nivel más bajo, digamos, al que ya por debajo de esto, ya el nivel de friquismo, es cierto que no lo... Los vaqueros y tal, digamos, ya, o sea, parecía como too much, o sea, porque ahí sí que estamos ya en cosas, vamos a decir, ¿no?, como anecdóticas, si se quiere, ¿no?, donde no hay esa porosidad, ¿no?, o esa... penetración, ¿no?, en muchas de estas ideas que creo que se han hecho sentido común, ¿no? El problema no es lo que dice esa gente en el viejo topo y tal, el problema es cuando eso se replica en la cola del súper, ¿no? Cuando eso penetra en unos sentidos comunes que se declinan mucho más allá de ello, ¿no? Lo que da cuenta también de una victoria en la batalla político-cultural. Llevamos hora y media, yo sí creo que deberíamos como sintetizar. Sintetizo muchísimo. Dos cositas muy sintéticas. Creo que la última vez que nos vimos, Antonio, qué alegría verte otra vez. Sí, fue sintetizando. Eso. Perdón. En el primer acto de planificación o de proyección de lo que fue Guaniem y luego Los Comunes, en un sotanillo ahí en Barcelona, que a mí me llevó a Subirá, que era mi director de tesis por entonces, y fue el primer momento en el que Ada se propuso como cabeza para esa candidatura. Y hoy, desde 2014 hasta ahora, 8 años más tarde, Subirá de ministro y Ada lleva casi 8 años de alcaldesa y con vista a repetir. Entonces, últimamente no paro de escuchar lo del fracaso de todo el movimiento que empieza en 2011 y que se institucionaliza o intenta asaltar la institución en 2014, y estamos hablando de gente protagonista en esa época que son ministros, alcaldesas. O sea, que está en una posición de poder bastante relevante que en ese momento no nos imaginábamos. Luego, ¿cuánto hay de profecía autocumplida o de batalla de ego narcisista en intentar demostrar hipótesis lanzadas, que en el fondo era no comparto tu hipótesis, intento la mía, e intento destruir algo que, oye, el contexto actual es jodido, en la época de reflujo la vemos, pero a lo mejor hay que valorar cuáles son las herramientas y las posiciones de poder que se tienen ahora para intentar enfrentarse a esa época, en vez de quemarlo todo, incluso cosas que te pueden servir para enfrentar la época. O sea, esa es la primera. Y la segunda es, ¿hay algo más posmoderno? Que yo no utilizo el término posmoderno de manera peyorativa, pero este sector de la izquierda reaccionaria o en repliegue sí que lo suele utilizar. ¿Hay algo más posmoderno que genera una identidad y un discurso criticando la identidad y el discurso posmoderno? Uh-huh. Es verdad, el sótano de los inicios de... Sí, es cierto, o sea, estoy de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Pero convengamos, ¿no? Es decir, que si la propuesta de 2011 en adelante, ¿no?, o los ítems, ¿no?, por así decir, cambio de régimen, cambio constitucional, proceso constituyente, asaltar los cielos, si era esto, y no era un mero adanismo, por así decir, ¿no?, o una fricada, sino que existían, ¿no?, unas subjetividades que de alguna manera, ¿no?, hacían suyo, ¿no?, la posibilidad de un cambio verdadero, ¿no?, un cambio radical. Cuando hablamos de fracaso o cuando hablamos de derrota, podríamos hablar de derrota de las hipótesis políticas, ¿no? Otra cosa es que en esos rescoldos, ¿no?, y en esas cenizas, digamos, efectivamente existan sus luces, sus sedimentaciones, ¿no?, y cuando hacemos una evaluación crítica del pasado, también atender, ¿no?, a cuáles han sido las victorias parciales que se han logrado, ¿no?, y por qué ha sucedido eso y de qué manera, ¿no? Con lo cual yo acepto, digamos, esto que planteas, ¿no?, es decir, justamente incluso para quienes critican las hipótesis de la izquierda cultural, por así decir, ¿no? Es decir, efectivamente, ¿no?, la cosa es un poco más compleja, ¿no?, que simplemente arrasamos con todo. Y sobre la segunda cuestión, brevemente, sí, pero de hecho yo creo que no hay nada más posmoderno que querer o pretender que el discurso de la identidad obrera tenga efectos de realidad. Es decir, o sea, resulta que yo, ¿no?, que hay un parte que lleva años diciendo y la identidad obrera, y la identidad obrera, y la identidad obrera. Resulta que tu construcción discursiva no coincide con la realidad y resulta que el posmoderno es el otro. Dice, pero no hay nada más posmoderno justamente, ¿no?, que querer hacer coincidir la realidad concreta y material con tu fantasía, ¿no? Es decir, y como no sucede, entonces el chivo expiatorio es el otro, que es un posmoderno, porque es la izquierda cultural, pero que más política cultural, a ver qué está, digamos, ¿no? Es lo que tú dices, pero dada la vuelta, ¿no?, en esto. ¿Pablo? Bueno, yo quería hablar de Sevilla más que de Barcelona, pero bueno, que ahora todos Antes de que conteste, ¿me dejas añadir algo? O sea, obviamente esto también tiene que ver con el ecosistema de variopinto de Sevilla, aunque yo creo que... O sea, digo por cosas que yo pregunté al principio de lo de la urgencia y que tienen que ver con esto que está diciendo Pablo. O sea, por una parte una puntualización respecto de lo del centro, que también tiene que ver con la composición del público incluso y con qué gente pasa por aquí y no, y cuándo pasan y cuándo no pasan. Que tiene que ver con tu pregunta. O sea, bueno, las mujeres del Pumarejo... De ese feminismo del Pumarejo que es racializado pero muy material en ese sentido antiguo, aunque no existe esa diferencia, creo que deberíamos dejar de decirla, quiero decir, esas mujeres, por ejemplo, digo, por poner un ejemplo de un movimiento que está en el centro, pero que no es ni una vanguardia, ni alternativo, ni, o sea, que tiene que ver, y que justamente por eso no vienen mucho aquí, porque sienten que aquí está representado algo alternativo, o sea, que ocupan un lugar más parecido al de los barrios altos, esas mujeres del Pumarejo, creo, dentro del feminismo, por poner un elemento que tiene que ver con esto que se ha llamado aquí, que se llama aquí políticas de la identidad, pero que está en otro lugar, muy atravesado por la clase, y que tampoco está representado en el público que hay hoy. ¿Qué? No, pero no lo digo solo por el rechazo, yo porque esto me parece interesante cuando hablo de las urgencias aquí, cuando tú decías, bueno, pero tendremos que ser capaces de decir, aunque yo no soy estudiante, voy a ver cómo mi urgencia conecta con eso. O sea, yo creo, y no es una punta de lanza en favor de la identidad obrera ni nada, yo creo que yo no tengo una urgencia del tipo del que algunas mujeres supervivientes tienen, o del corte de luz del barrio harto, o del colectivo de prostitutas de Sevilla, que es otro caso que conozco. Y esto no me parece poco importante. Y no me parece que sea una cuestión de lo material o lo cultural. Me parece, o sea, que hay un tema de que tiene que ver con por qué aquí hoy, aunque estamos hablando de la importancia de esas luchas, de esas políticas de la identidad, no veo representadas las que hay en Sevilla aquí en el público hoy. Porque, en cierto modo, esta conversación tiene que ver con un enfoque intelectual que no es que sea excluyente porque esa gente no tenga capacidad de acceder a lo intelectual, sino porque hay unas urgencias que son del tipo corte de luz o del tipo están haciendo esta ley y yo no puedo ir a los 14.000 eventos políticos que hay en Tramayol y voy a los que creo que son más afines a mis urgencias, por conectarlo con lo tuyo. O sea, digo por... No lo podría decir que mejor. Para mí es uno de los problemas de esa fragmentación. Sí. No. Que realmente, con urgencia me refiero a algo de esta semana que viene se ha aprobado tal ley que me afecta directamente, no en el plano material, sino en el plano material y cultural, pero que me afecta muy directamente y en la que en un lugar en el que yo, a lo mejor como una persona que no tengo esas urgencias tan inmediatas ahora en mi vida y en otro momento las podré tener a lo mejor, puedo decir, yo sí me siento representada en esta lucha o tal. Pero no, esa lucha excluye a esta gente que luego se captura bajo los olvidados. Sí. O sea, que no lo puede decir mejor que tú, digamos, ¿no? la encrucijada, ¿no? Es decir, hay una carencia, vamos a decir, de utopías disponibles, por así decir, ¿no? En la que poder inscribir o en la que dar cuenta de esas urgencias, o dicho de otro modo, las urgencias se sustancializan. O las urgencias solo se explican por sí mismas, ¿no? O tenemos dificultades, ¿no? Pero incluso no solo en ciertas figuras, ¿no? Que a priori pudiéramos pensar, ¿no? Solo en una figura sociológica, ¿no? De extrarradio o de localización, sino también, vamos a decir, incluso en la figura más cultural. Es decir, yo pues compañeros, yo qué sé, profesores asociados universitarios tienen la urgencia de llegar a fin de mes y no tienen una utopía disponible por mucho tiempo o por mucho que le den a la cuestión de la lectura o lo que sea, ¿no? No tienen una utopía disponible para poder inscribir o politizar eso que pasa en un horizonte estructural, digamos, que nos trascienda, ¿no? Quiero decir que incluso, o sea, estando absolutamente de acuerdo con lo que planteas, digamos, lo extendería, ¿no? A, digamos, no tanto desde un punto de vista, vamos a decir, sociológico, dentro o fuera, ¿no? O centro o periferia, sino quienes de alguna manera, por distintas razones, han construido su propia vida en un horizonte activista o político, ¿no? Y tiene unos marcos ideológicos más o menos construidos que le dan sentido también a su propia identidad personal, donde de alguna manera las urgencias nos las explicamos desde nuestro propio horizonte ideológico, ¿no? Y ahí, digamos, ¿no? Pues hay una encrucijada fortísima, ¿no? Que también tiene que ver, vamos a decir, con unas transformaciones sociales, políticas y culturales, en la que la forma de la fragmentación no es solo la forma de las urgencias, es la forma en la que nos relacionamos con el tiempo, con la producción, con el consumo, con el tipo de visualidad, yo qué sé, la fragmentación es inherente a los planes de estudios universitarios de cómo se componen, a las visualidades de series de no sé qué, al modelo de la red social, a nuestras propias relaciones, a nuestro... Es decir, que hay como un ethos, ¿no? Un modo de vida que es puramente fragmentado, ¿no? Caduco, intermitente, ¿no? Y entonces, claro, la pregunta muchas veces o el problema es en qué medida a veces proponemos lógicas universales en sí y resulta que estamos hablando marcianos, ¿no? Es decir, porque nuestros propios modos de subjetivación no... Resulta que no te aguantas 2 horas de una peli porque es mucho mejor los 45 de una serie, por decir una tontería, pero entonces sí, ¿no? Vamos a ser capaces, ¿no? De englobarnos, ¿no? En la universalidad de un proyecto que me explica el no sé qué, ¿no? O sea que... vamos a decir, por añadir pesimismo, ¿no? Es decir, que, o sea, que quiere decir que eso al mismo tiempo que constata, ¿no? Una realidad fáctica o concreta atravesada de ahí, también nos genera el horizonte a partir del cual tiene que ser pensado. Y esa necesidad que planteabas y que decías tú también, Manu, de las alianzas, justamente se ha radicalizado porque la totalidad a priori de un sujeto, de una cosmovisión o de algo, es que no va a volver a regir, es decir, pero no va a volver a regir así porque antropológicamente somos otra cosa, quiero decir, ¿no? Porque hay dispositivos de subjetivación que se construyen de una manera absolutamente diferente, ¿no? a cómo se podría construir en décadas anteriores, ¿no? Pues es muy importante. Por eso cuando hablamos de lo cultural, digo, es que las transformaciones de esas formas culturales, ¿no? Se inscriben o dan cuenta de... por decir un ejemplo tonto, porque creo que a veces los ejemplos tontos sirven, y con esto termino. Decía una amiga, decía qué bonito, dice, ayer mi sobrina se juntó con la familia para ver juntos la televisión, ¿no? Y entonces, claro, de repente digo, joder, yo en mi infancia era como, quitemos la tele porque es lo que individualizaba, ¿no? Entonces resulta, ¿no?, que el dispositivo de individualización se había convertido en lugar de construcción de algo común. Es decir, ese cambio en las experiencias, ¿no?, del modo en que nos relacionamos con los demás, yo creo que da cuenta de ese encierro, ¿no?, en las urgencias, ¿no? Es una total pie, digamos, a lo que planteaba. Bueno, voy a ser muy breve, retomando un poco la idea que has dado, que me parece muy valiosa, de que esta reivindicación de una identidad obrera se vuelve como es moderna en sí misma, ¿no? Pensar que esa reivindicación de una identidad abstracta genera por sí misma realidad. Yo simplemente quiero comentar que, bueno, yo he leído a Bernabé, he leído desgraciadamente a algunos otros que no vine a mencionar, y la impresión que saca es que toda su reivindicación de esa supuesta identidad obrera compacta, sólida, con unos límites, se basa en un profundo desconocimiento de la historia de la propia clase y sobre todo de la historia del movimiento obrero. Es decir, la proposición de clase que tenemos hoy, que es complejísima, no es mucho más compleja que la que hubiéramos podido encontrar en los años 30, probablemente. Y el propio movimiento obrero es el resultado de una recombinación continua de esa diversidad y, por supuesto, aquí, de la cantidad de bronca y de debate interno, de conflictos, a veces muy duros. Entonces, para mí todos estos discursos es que se pueden desmontar directamente desde ahí, porque la posición de esta como fragmentación identitaria que supuestamente vimos frente a esa identidad pasada tan compacta, homogénea, en sí misma es una falacia. Y está basada únicamente en la ignorancia de quien lo escribe y muchas veces se aprovecha, creo yo, de la ignorancia del lector con respecto a esta cuestión. Sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, habría un punto en el que estoy de acuerdo y es achacarlo a la ignorancia. Yo diría que muchos de los presupuestos no nacerían de la ignorancia, digamos, sino de que, es decir, cuando se plantea un pasado homogéneo, ¿no?, frente a la heterogeneidad actual, aquí, digamos, lo que se estaría diciendo es, dice, perdona, pero es que justamente, ¿no?, como decías, la clase trabajadora siempre fue racializada, feminizada y no sé cuánto. La pregunta es por qué esa heterogeneidad ha sido históricamente invisibilizada, digamos, ¿no? Es decir, entonces la pregunta sería, ¿por qué quieres invisibilizar la heterogeneidad inherente, ¿no?, al movimiento obrero? Porque tú quieres, de alguna manera, construir un tipo de sujeto muy determinado, ¿no? Por eso, una de las cosas que podría parecer un poco más tediosa en el libro del capítulo 2 era como el rastro de una genealogía, ¿no?, de qué quiere decir o cómo se conforma la identidad obrera y qué quiere decir eso, ¿no? Justamente porque tendemos muchas veces a asumir una idea que es de sentido común y que tiene, creo, parte de razón cuando decimos, ante la ausencia de poder producir imaginarios, horizontes de futuro y horizontes utópicos, ¿no?, ante la lenta cancelación del futuro que dice el Fischer, nos hemos replegado nostálgicamente en el pasado. Entonces solo somos capaces de pensar, ¿no?, retrotrópicamente una Arcadia ideal en un tiempo pasado como impotencia ante la incapacidad de pensar el futuro. Es como decir, sí, eso es cierto, pero también es decir, no, vamos a disputar el sentido de esos pasados. Es decir, porque la historia no es como nos las hemos contado, o porque no, el pasado no está, ¿no?, hipostasiado o construido esencialmente en ese sentido. Y por tanto, ir atrás nos permite proyectar un presente y un futuro distinto. Porque además muchas de estas teorías al final lo que plantean no es que la historia era homogénea, una unitaria, pura y no sé qué, y entonces resulta que llegaron los años 60 y 70 y lo echaron todo a perder. Y entonces lo echamos todos a perder y entonces hoy estamos en la que estamos, ¿no? Y dices, entonces resulta que antes no había estas contradicciones, ¿no? Es decir, surgen de la nada hacerle el juego al neoliberalismo porque entonces no sé qué. Dicho otro modo, el único apunte es, no creo que haya ignorancia, o sea, creo que hay una... O sea, hay una pretensión política, por más que no haya experticia en el conocimiento, pero hay una pretensión política de negar, ¿no? ¿Al servicio de qué está puesto eso, ¿no? De obviar esa dimensión heterogénea en sí, ¿no?, también del pasado. Ya decía Marx que la culpa de todo la tenía el 68. Sí, ¿no? Es como el ¿no? Es el momento de que la izquierda muerde la manzana, ¿no? Me dio un broma, decía en el libro, digo, muerde la manzana ecológica, claro, ¿no? Donde entonces esa especie de demoníaco, ¿no?, que yo creo que es una especie de, pues así decir, como de trauma. Yo creo que para las izquierdas el 68 y todos los repertorios de acción colectiva que se deriva en un sentido más amplio es una especie de trauma del que no hemos... esto que estamos haciendo es volver una y otra vez ahí, ¿eh? O sea, volvemos una y otra vez ahí, ¿no? Y no hay manera, digamos, de terminar de salir. Yo creo que justamente porque la racionalidad neoliberal tuvo la capacidad, digamos, de hegemonizar muchos de esos deseos y demandas. El problema de Daniel Bernabé es que, claro, cuando habla de la diversidad, primero, a través de referentes ficcionales norteamericanos, o sea, una política cultural que te mueres, o cuando hace los referentes ficcionales españoles es para explicar el surgimiento de la clase media gracias a la producción de Médico de Familia, ¿no? Y dices, pues esto ya me parece fantástico, o sea, pareces un de los estudios culturales de la universidad de no sé qué norteamericana en la que resulta que me vas a explicar, ¿no?, las condiciones materiales a través de la producción del adosadito, la Juani, el no sé cuánto y tal, como una manera de construcción de clase media, que ya tiene tela, es decir, cómo produce los imaginarios, ¿no? Y entonces el problema que cuando planteas dices, sí, pero la pregunta es, ¿por qué el análisis solo lo hacemos en el momento de la captura? ¿Por qué nos vamos al momento de la camiseta Young Feminist de no sé qué o al capitalismo verde del no sé cuánto? Eso que le llama diversidad, la pregunta es, sí, pero ¿qué es la diversidad antes de su captura? ¿O no es nada? O sea, ¿cuál es la potencia política de eso que tú mal llamas diversidad antes de su captura? ¿Qué tipo de potencia política tiene? ¿Qué tipo de recorrido puede tener? Porque hay un intento, hay una pretensión política en solo digamos, analizarla en el momento en que fue capturada. Parcialmente y en un sentido muy determinado, ¿no? Con lo cual, claro, en realidad tú lo que quieres es negar validez epistémica, ¿no? Que eso pueda tener algún tipo de dignidad política, porque corrompe tus esquemas y la sintaxis del mundo que te has montado en la cabeza, ¿no? Es decir, este es el... Creo. Bueno, yo creo que el resto de la conversación mejor con una cerveza, es que son las 10 ya. Sí. buenas noches. Perdona, no, porque me ha arruinado, pero que ya está bien.